Una hora de radio. Una hora de radio. Con los pies en la tierra. Tramas. Tramas. Una hora de radio con los pies en la tierra. Continuamos en Tramas. Hoy, la situación de la infancia en la Argentina actual, con Nélida Cerbone. Me das pie para hacerte varias preguntas, porque en esta exposición, en esta explicación tan clara de un estado de situación que estamos teniendo en nuestro país referido a esta problemática de la niñez, de la infancia e incluyo la adolescencia. La adolescencia son distintos entonces los lugares por donde, las puertitas por donde uno podría entrar. Exactamente. Te propongo esto a manera tal vez de juego o tal vez para definir exactamente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de niñez y de qué estamos hablando cuando estamos hablando de infancia, desde tu abordaje, desde tu mirada, ¿qué hace referencia el término niñez? ¿Qué hace referencia el término infancia? Desde infancia es un término que se utiliza habitualmente para describir la niñez. En general, la niñez incluyendo los primeros meses de vida y la niñez en la época escolar. Definiciones, si uno va al diccionario de la lengua española, la infancia remite a los primeros momentos hasta la adquisición de los símbolos verbales y hasta casi la edad escolar. Este enfoque ha sido tomado también por ciertos autores del psicoanálisis que se ocuparon muchísimo de estudiar durante el siglo XX. El siglo XX es un siglo caracterizado por estudiar mucho desde distintas perspectivas al niño y entonces diferenciaron. Bueno, un autor psicoanalítico muy conocido que estudió especialmente los primeros meses de vida, la actitud de la madre necesaria para que ese bebé crezca, el papel de la familia en la estructuración de un psiquismo que tenga un camino hacia la salud. Él habla de infancia como justamente esos primeros momentos antes de la aparición de la palabra y habla de niñez para aquello que viene después. Creo que son diferencias más desde ciertos marcos teóricos, desde distintas perspectivas, pero que actualmente, incluso el lenguaje de UNICEF, es la infancia abarca tanto al bebé, al neonato, al niño de un año, como a los niños más grandes, e incluso a veces cuando se habla de infancia también se incluye a los púberes, a los niños en que están en la transición entre la niñez y la adolescencia. Recordame el psicólogo el que hace esta caracterización. Winnicott. Donald Winnicott es un psicoanalista, médico inglés que estuvo muy ocupadísimo porque con toda su alma y su espíritu de lucha se dedicó, como muchos otros, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, en esas épocas de crisis, que a veces parece que nosotros estuviéramos en una posguerra, ¿no? Él se dedicó. Nosotros los argentinos. A veces pienso que describe situaciones un poco semejantes por lo que pasaba con los niños abandonados, con los niños de familias que no tenían ningún tipo de protección. Winnicott Donald Huth fue un reconocido psicoanalista y pediatra inglés, nacido a fines del siglo pasado, que desarrolló una nueva mirada sobre la estructuración del psiquismo infantil. considerado el fundador del psicoanálisis de niños en Gran Bretaña, dio una gran importancia al papel del juego, al desarrollo del niño a edad temprana, su mundo interior y el poder de la fantasía. Sus ideas pueden agruparse en tres grandes áreas: el proceso de maduración, la tarea de la madre, sus cualidades y las dificultades que pueden surgir en este proceso. Winnicott murió en Londres en 1971. Entre sus principales libros se encuentran Escritos de pediatría y psicoanálisis y Realidad y juego. Y él no se quedó en su consultorio atendiendo a los niños, sino que se unió con trabajadores sociales y creó albergues para, no para institucionalizar a los niños, sino para que tuvieran un lugar donde desarrollarse. Y él iba y venía junto con su mujer, que era una asistente social, iba y venía por estudiando y además tratando a estos chicos. Y también muchas de sus intervenciones fueron con los jueces. Porque, bueno, ahí entra todo el otro problema: los niños judicializados, los adolescentes judicializados. Entonces, él justamente en su libro, que uno de ellos se llama Deprivación, por deprivación como algo que se tiene y se pierde, ajá, y delincuencia. Y en ese libro se ven muchas de las cartas que él intercambiaba con los jueces, porque le interesaba hablar con la gente e intercambiar con sus ideas. Por eso me parece importante que él no se quedó. Era un psicoanalista formado como los psicoanalistas de su época, en su consultorio, atendiendo a sus pacientes, o como muchos de los psicólogos y psicoanalistas de la actualidad. Pero además, muchos de antes y de ahora tenemos espíritu de salir y de hacer algo que abarque a mucha más población, y mucha más población porque realmente hay mucha población que necesita de los psicólogos, y no solamente del psicólogo del consultorio, como a veces es la imagen tradicional, ¿no? ¿Y cuánto de él hay presente en el Servicio de Psicología Clínica de Niños de la Facultad de Psicología de nuestra universidad? Sí, hay mucho de este espíritu y de este ideario presente, porque este propósito del Servicio de Psicología Clínica surge a partir de un programa de la Facultad de Psicología, que era de Epidemiología Social y Psicología Comunitaria. Así fue originalmente planteado. Sí, era un programa que convocaba muchas cátedras. En los propósitos del programa era romper el aislamiento de la universidad con la comunidad y trabajar en forma conjunta. Y se instaló en Avellaneda porque había muchas organizaciones no gubernamentales, porque había muchas escuelas y mucha población que necesitaba en ese momento y que había pedido intercambio con la Facultad de Psicología. Uh-huh. Entonces, las autoridades de la facultad concretaron la instalación de este programa, que empezó a funcionar en Avellaneda, teniendo casi como punto central, no sé si es fácil de conocer, pero creo que sí, la Regional Sur de UBA. Uh-huh, claro, donde está la sede del Ciclo Básico Común. Donde está el Ciclo Básico Común. Uh-huh. El Servicio de Psicología Clínica de Niños es un programa de extensión de la segunda cátedra de psicoanálisis, escuela inglesa que desde 1990 brinda asistencia psicoterapéutica, psicoanalítica grupal y familiar e individual a niños entre 4 y 12 años en el partido de Avellaneda. En sus 16 años de trabajo, el servicio registró derivaciones desde 95 escuelas de la zona, 3 juzgados de menores, un juzgado de familia y un juzgado de paz, 15 organizaciones no gubernamentales, unidades sanitarias y hospitales provinciales y municipales. El Servicio de Psicología Clínica realiza actividades de intercambio con instituciones en general y en especial con las escuelas a través de entrevistas, de asesoramiento y talleres de reflexión. Actualmente funcionan 18 grupos de psicoterapia psicoanalítica de niños y 20 grupos de orientación a padres, además de psicoterapias individuales y familiares. Entonces, este programa y después específicamente el servicio de atención a niños, también hay un servicio de atención a adolescentes y adultos, funciona en las aulas del CBC, de la Regional Sur de UBA, que fue maravilloso porque nos prestó, bueno, nos prestó, somos todos parte de la universidad. Y ahí este programa, claro, hay trabajos de alumnos de este servicio que empezó a funcionar en el 90, justamente en una década tan difícil como el 90, hay muchos alumnos que hacen tareas de observación y aprenden a trabajar con niños y con adolescentes, pero muy relacionados no solamente con la ética que es necesaria para trabajar con pacientes o con grupos, con madres, con maestros, sino aprenden una forma de atender que tiene que ver con el compromiso social. Y me parece que eso es una experiencia muy importante para transmitirle a los alumnos, a los estudiantes. Nélida Cervones, integrante de los Tribunales de Presentación y Defensa de Tesinas Finales, de la carrera de posgrado de especialización en Psicología Clínica, Orientación Psicoanalítica. Es decir que el Servicio de Psicología Clínica de Niños, allí en Avellaneda, compartiendo el lugar que tiene el ciclo básico común, sí, como sede para el dictado de las asignaturas, cumple este año 16 años de vida. 16 años. Y en ese trayecto, lo mencionaste al pasar, tuvieron que convivir con ese doloroso decenio, el de los 90. Exactamente. Que tan fuertemente y cual si fuera una posguerra nos cual ha si fuera ubicado en este siglo XXI que estamos transitando. Entre aquel momento, Nélida, y hoy, ¿qué datos así llamativamente fuertes podés plantear, contar, sí, ilustrar a sí, quien en este momento está compartiendo esta charla? Mira, hay algo que a mí me bueno, está escrito en muchos lados, pero que personalmente fue una situación que la vimos a lo largo de los años y que fuerte el impacto. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el 90, como era un programa de psicología comunitaria, lo primero que hicimos fue relacionarnos con las organizaciones de la comunidad, claro, formales e informales. Y un punto de contacto importante fue las escuelas. Y en el 90 nos llegaban demandas de las escuelas por problemas problemas de miedos, problemas de conducta, problemas de aprendizaje, de familias de clase media, pobre, pero con una organización familiar importante y que ellos, junto con la escuela, trabajaban con nosotros. Es decir, que ellos podían tomar contacto con nosotros, con la escuela. Había una situación, digo por lo que vino después, de relativa paz. Ay, ay, ay, lo que habrá venido después. Poco de tiempo después empezó a haber un sistema de alarma, en las escuelas, detectadas por las mismas escuelas, de situaciones donde ya se veían muchas situaciones económicas difíciles, donde empezó a haber mucha desocupación y crisis sociales en las familias que pedían la ayuda de la escuela, y concomitante a eso apareció en las escuelas algo que es tan de hoy, pero que ya estaba en ese momento, que es lo que algunos llaman la agresión de los chicos, las conductas violentas de los chicos, las peleas serias entre chicos, uh-huh, y que puso en una situación de alerta a las maestras y a todo el personal de la escuela, porque bueno, llegó a haber accidentes muy serios y ya les era muy difícil, empezaron a haber cambios en los adultos responsables, es decir, que a veces no era la familia la que se empezó en transición, empezaron a haber otras personas que se ocupaban de los chicos, abuelas, madres, porque el padre no estaba o porque estaba muy deprimido por la falta de trabajo, porque bueno, la madre tenía que salir a trabajar todo el día, los chicos uh-huh. quedaban solos, empezó a tener un rol muy importante la abuela, las escuelas empezaron a trabajar con otras personas, y entonces ahí empezamos a trabajar juntos con las escuelas y con las otras instituciones, con la Dirección de Salud, con la Dirección de Acción Social, y empezamos a trabajar a lo largo de la década del 90 también con los jueces, con los juzgados, porque empezaron a haber situaciones, ya sea en los niños como en los adolescentes, que eran remitidas a los juzgados, porque bueno, las escuelas ya no podían contener el conflicto de situaciones de agresión y de peleas y de violencia, no en adolescentes, estoy hablando de niños de 8, uh-huh. 9 y 10 años dentro de la escuela. Según datos oficiales, en los primeros meses del año 2005, entre los estudiantes de las escuelas bonaerenses, se registraron 28.129 casos de insultos y humillaciones. En este mismo periodo, en las 16.000 escuelas de la provincia de Buenos Aires, se denunciaron 14.199 casos de agresiones físicas. La violencia escolar es un tema presente en nuestro país y no se trata de casos aislados. Casi 10.000 episodios violentos fueron protagonizados entre grupos rivales por alumnos bonaerenses en los primeros 4 meses de clase del año 2005. En tanto, en la capital federal, durante el año 2004, fueron detectados 1.319 casos de violencia en las escuelas primarias y 73 fueron por abusos sexuales, mientras que en las escuelas medias de la ciudad de Buenos Aires, durante el 2005, fueron denunciados 176 episodios violentos. ¿Querés escuchar más Tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Difícil presentar un tema musical porque es mucho lo que me gusta de la música, pero traje esto porque me gusta mucho esta música y porque Bestia Planeta es un conjunto de adolescentes, una banda de adolescentes que a través de formar este grupo logra tener una identidad grupal y transmite algo bueno, algo lindo. Entonces me parece, además también es muy importante para mí porque el baterista de la banda es una persona muy querida, es mi sobrino, que es un adolescente que junto con otros adolescentes hacen esta música muy buena y muchas cosas más. Mi sobrino estudia matemáticas y se debate por qué va a ser adelante y mientras tanto se une con los chicos y se compromete en la música que hace. Entonces esa música me gusta por los dos motivos, por la música que escucho y por lo que sé que hay en esa música. Tramas.